Voy a seguir tus huellas, voy a seguir tu luz, voy a caminar contigo en pobreza y humildad. Voy a dar mi vida por el pobre, por el que necesita de mi amor. Quiero ser otro Cristo, quiero ser libre como tu Francisco. Quiero ser otro Cristo para llenar el mundo de alegría, para ser más humano cada día. Ser como tú, Francisco, para construir la paz. Voy a tender mi mano, mi riqueza compartir, de todo ser hermano, para aprender a vivir. Seré pobre a los ojos del mundo, seré rico a los ojos de Dios. Quiero ser otro Cristo, quiero ser libre como tu Francisco. Quiero ser otro Cristo para llenar el mundo de alegría, para ser más humano cada día. Ser como tú, Francisco, para construir la paz. Mi casa será el mundo, sé que Dios me ayudará. Mi techo será el cielo, el sol me cobijará. Podré gritar por todos los caminos que solo Dios es mi felicidad. Quiero ser otro Cristo, quiero ser libre como tu Francisco. Quiero ser otro Cristo para llenar el mundo de alegría, para ser más humano cada día. Ser como tú, Francisco, para construir la paz. Quiero ser otro Cristo, quiero ser libre como tú, Francisco. Para llenar el mundo de alegría, para ser más humano cada día. Ser como tú, Francisco.